pase la primavera del Sansk en mis boots. Y en cada vez comprenden a bullas de sus, el bosque de sus. Juan plena mis carreras de escenarios de temps. Rebotes, catacales, verides de tus. Día todos y todas, somos en 101.8 da FM en Radio Topo y aquí principia Fendorella de que la seta tardí. Como todos adictos compañeros, somos en Fendorella y podéis contactar con nosotros trucando al teléfono 976-29-1398. También podéis contactar con nosotros a través del email fendo.orella@gmail.com. También podéis visitar nuestro blog fendorella.wordpress.com. Thank you. Bé, entre altres coses, tindremos un article sobre l'aragonès, s'ha quitat de web Ara Info. También todos charlaremos de Noviembre Antifascista, que principiará en breu, y un artículo también de Andorra Antifascista sobre la presentación de partidos ultradreta en las elecciones. Y también charlaremos sobre Odilla, la moza de Asturiana, donde fueron representantes de la cucha independentista aragonesa. También sin salir del país, charlaremos dos detalles en la mostranza que defiende el gobierno de Aragón, y a gran internacional lo charlaremos de la persecución a independentistas galegos esta pasada semana con dos actos pues feitos por la Guardia Civil y por la policía española, y también lo charlaremos de que esta noticia pues también sino de la década o bueno vete a saber tú si de dos siglos casi del Estado español, como el ature definitivo de las armas por parte de ETA. Entonces charlaremos pues de las otras víctimas que ha provocado este conflicto y de las que no se engosa charlar. Hemos principiado con música tranquila, con Osmoway, una colla escocesa de post-rock que también está hoy en Zaragoza, y hemos empezado de tranquis porque tenemos a uno de nuestros compañeros un poco malaudo, así es que bueno, que se relaxe y que se mejore con esta música. Thank you. agora imos cun artículo da Reinfo que dimpo estos presentaremos a súa nova web e un artículo de Fernando Estaven Vallespín e sobre el aragonés, unha lunga que non se pode tallar. O mundo del aragonés parece que nunca non pode estar en calma, sempre nun continuo tierratremo, se non lle per uns, lle per atros. Este verano pasado coneixemos ao novo gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi do PP, que no que importa las lungas de Aragón metía a Dolores Serrat como consellera de Cultura e un tal Humberto Vadillo como director general de Cultura. Este señor, con un currículum nulo tan puesto como ise, facía unas declaracións sobre a cultura e sobre el aragonés, antes de estar nombrado no suyo actual cargo, que han producido un chilo quase unánime no mundo da cultura aragonesa en contra deste nombramiento. Nos centraremos no que respecta al aragonés. Este señor, no suyo Twitter, cuidadosamente borrado más tarde tan no de ixar vallo, en cara que aproxen, ha puesto a guardar las pruebas, deciba, sin mica vergüenza. Y ahora mete pues, lo que deciba en Twitter, ¿no? Si eres capaz de presentarme un solo hablante nativo de aragonés, no modalidades, os invito a comer en el cachirulo. Dicho de otra forma, el aragonés existe como el Klingon, es un invento y estoy seguro de que el Klingon lo habla más gente. Me parece bien que la gente se entretenga con el aragonés o el alto élfico, me basta con que no quieran pagarlo con mi dinero. En Aragón hay más hablantes de Klingon que de lengua aragonesa, que para empezar no existe. Van a enseñar lengua aragonesa en la facultad de Huesca, cada día más tontos. Podemos ver o desprecio total entre la lengua aragonesa y los suyos fablans. También Vadillo y otras personas de suyo partido no sepan de existencia de la ciencia aclamada filología, que estudia precisamente las lenguas, y que precisamente el aragonés ya considerada una lengua más de las miles que ni hay en el mundo, en un conjunto de variedades friends, como decía el presidente Arrae, rey de la Academia de la Lengua Española, Aragonés Blecua, en una recién entrevista en un medio de comunicación aragonés. Que un sótano y un Benasques no se pueden comunicar, que no llames maluenga, también Vadillo y los suyos compañeros y compañeras tengan el título de filología, no hayan feito mil postgraus y hayan descubierto o que arresta de científicos a disciplina no han feito. En cara que si lleguen estos argumentos, sería mejor que no decisen brenca, tan ofero ridículo. Talmen no haya visto escritos conservados en aragonés u obras literarias a otros siglos escritas en el mismo idioma. El aragonés naixe alrededor do siglo VIII, como un nuevo dialecto do latín, como arresta de lungas da península, fueras del euskera. Tiene máxima esparditura en el siglo XIII, si fa uno fa, estando en lengua oficial del reino de Aragón, y principio a suyo retacule en el siglo XV, con la plegada de reyes castellanos a trono aragonés. Dende a la vez no feito que retacular respectivo a castellano, y encara pervive, entre otras cosas, gracias a la orografía pirinenca, que di que fano guaire no ya está de guaire accesible. A UNESCO la considera a luenga el mayor peligro de desaparición de Europa, y así de trencando prou a transmisión generacional. Actualmente, en cara que no hay un censo oficial, alto baixo y hay, con suerte, unos 10.000 fablans activos, sin contar con una chen que conoce a luenga, pero no la charra. ¿Qué se fata evitar la esferra? Las Cortes de Aragón aprobaron en el cabo de 2009 la conocida como Ley de Luengas. Una ley de mínimos en la que, pero que no se charra de cooficialidad y la que en estos casi dos años de vigencia, no se ha feito y pero tarde que constituir o Consejo Superior de las Luengas de Aragón. Que no más podía aprobar la constitución de las academias del aragonés y del catalán, y por diferentes motivos que no analizaremos aquí, no vago de aprobarlas por parte del anterior gobierno aragonés. Como no, nos trovamos con una pasividad total por parte de sus diferentes gobiernos. Primero, tardando 10 años en aprobar una ley de luengas, que por cierto, los primeros en presentar un proyecto de ley de luengas, tapar del año 1999, estieron los que ahora son en el gobierno, PP Par, que tapar de la vez no se me acaban por decir aragonés y catalán, como lo fan ahora, pero la política ya se sabe cómo ye. Segundo, tardando año y medio en no desembolicar esa misma feble ley, que de tan feble estoy que tampoco no caleva tanto tiempo a pensar en cómo desembolicarla, ¿no? Tercer, ahora con el anuncio de que la ley, en cara que no será derogada de raso, sí que se suposa que se quedará de traza definitiva en una ley muerta, o más muerta en cara. Ofensiva contra todo que no siga castellano en anta en todo el estado, baixo los gobiernos do PP, como si de los cuatro chinetes del apocalipsis se tractase. ¿Y aquí o que no haya castellano no haya cultura? Vadillo y demás, si se olvidan de que los idiomas, sigan cual sigan, son patrimonio de la humanidad, y como tals, cales fendelas, no acotolalas. Y una esferra cada vegada que una luenga muere, pero ya se sabe, fueras de castellano, inglés, francés, alemán, chino, a resta de luengas no fan honra. ¿Pero ya que las luengas minoritarias no son cultura? ¿Acaso son folclore, como diría Eduardo Galeano, u superstición? ¿Acaso ya charrar mal como tantas y tantas vegadas ha dicho contra el aragonés, mientras siglos de enrastida castellano fona? ¿Todos y todas hemos de estar idénticos? ¿Acaso no haya experiencia o que enriquece al ser humano? Por todas las faltadas al aragonés y a la cultura, y por tanto a los suyos fablans, el señor director general de cultura habría de dimitir, si tenés una mica de vergüenza, o estar forachitao, si tenés una mica de vergüenza en el suyo gobierno y partido. Mientras los vadillos luchan por un aragón monolingüe y aculturizado, o no más o que fa dinés se considera cultura, el aragonés no queda otra que confitar en nosotros y nosotras mismas, de que esta chico tabluenga, que encara lle bien viva, vega seu histero que se llefendo el idioma en los cibernéticos y cómo se contrimuestra que el aragonés no nomás fa un rato a charrar de mons, cravas y trastes agrícolas, que se puede charrar de to, As persoas que sempre hemos portado o peso da súa pervivencia, nos tememos que habremos de estar así que continuemos na mesma luita, e prou que con máis rasmia, como os tempos nos amuestran. A pesar das grandes divisións internas, tamén en bels casos irreconciliables, cal foi este camín toci e todas xuntas, patrimoniales e neofablans, e as persoas que nos refirman en esta luita, para poder viller un aragonés que deixe de estar en perigo, un aragonés que non siga nomás un conxunto de dialectos trastallaus, cada un pero suyo costau, un aragonés que non siga sentiu con vergüenza pero suyos propios fablans, xo que con argüello de estar unha parte máis de estar e sentirse aragonés. Per iso non lle prou con o que se fa, cal salir das carreras, cal demostrar que non somos mudos, que a nuestra longa lle ben viva, que non se pode tallar. Queremos fora ben plegada ás compañeras do medio de información aragonés de contrainformación Arainfo, que estrena a nova web e, pois, bueno, queremos desde aquí feles a ben plegada e todos vamos a leer o suyo texto de ben plegada. Principiamos un novo ciclo, estimadas amigas e amigos. Arainfo, esta chencia de noticias de Aragón, que nos inventamos fa un par de daños ou asinas, tiene unha buena noticia que datos. As nuevo lo que cuerdas, entre cometas, que formamos o Consello Redautor de Arainfo, queremos celebrar con as nuestras colaboradoras, amigos e colectivos cercanos que evolucionamos entre a nuestra propia portalada de noticias, www.arainfo.org. A luna nueva do 26 de octubre de 2011 nos trae un nuevo ciclo de Arainfo, que deseamos compartir con todos y todas vosotros y vosotras. Esta noi ya trigada a lanzar ao mundo este nuevo espacio para las luitas populares aragonesas. En a web, publicaremos os nosos propios contenidos, en a línea que hemos caminado dende a nosa naixencia como colectivo. Escribiremos crónicas, faremos seguimientos minuto a minuto, acontecimientos de especial relevancia, aportaremos a nosa particular opinión sobre os feitos cutianos, fotografiaremos o que suceda ao nosso arredor, editaremos vídeos para dar movimiento aos movimientos. Todo iso como dica agora, con a vuestra duya. Mellerez, que na página web ordenaremos os contenidos en diferentes espacios, para facilitar o acceso ás informacións, entre os que destacamos o apartado de opinión. Este espacio lleva nuestro puesto y también o vuestro. Queremos publicar as vuestras propias opinións, señadas a título personal o como colectivos. De iso, os demandamos que nos escribaz a nuestro nuevo correo electrónico, correchiu de impuesta a nueva grafía del aragonés, achencia.c@arainfo.org. Dende así, nosotras nos encargaremos de publicaros vuestros textos. Más esta adreza común, disposaremos de correos específicos de cada sección, de cara a facilitar a comunicación entre nosotras. Para rematar, os avanzamos que a portalada naixerá sin publicidad. Si bien más entaban, cuando concretemos as nuestras necesidades de financiación y el volumen de visitas con que contamos, plantearemos módulos de publicidad a colectivos, interpresas de economía social y afins. Ya iremos charrando. En esta nueva etapa, as personas de Arainfo, queremos saludar efusivamente a las nuestras compañeras y compañeras de los medios contrainformativos y comunitarios, a las organizaciones de Abaixo y a la Cucha, y a todas las personas que somos teixindo as alternativas ao capitalismo. Un fuerte catazo, Consello de Redaución de Arainfo, Agencia de Noticias de Aragón. Imos a trencar agora un pouque o que son as noticias do país, despois continuaremos con elas e tochimos a meter agora unha canta cambiando de todo de estilo de unha colla que se diz Zoux. You're not gonna stop, are you? I'll be fine. Tell me you're gonna stop. I'll be fine. Tell me you're gonna stop. Tell me you're going to stop. I'm going to stop. Promise? No. Yes? There's no answers for my ex. They've not. Retalles da Mostranza en Aragón. Está ya precisamente una noticia quitada de Arainfo que han enviado CGT a Aragón. En las zagues semanas, también en Currius por el tema de las elecciones, se lleva hablando mucho de los retalles en la Mostranza, en especial en bellas comunidades gobernadas por el PP, Pegasene, Madrid, Castilla-La Mancha y Galiza, y una de ellas gobernada por UPN y PSOE, Navarra. Los retalles en el sistema público no llegan a su nueva ni exclusivo del PP. As comunidades gobernadas, diga fa pouco, por o PSOE, tamén han sufrido retalles. Sirva como exemplo o caso das oposicións de interinos ao cuerpo de maestros en Aragón, do en cuatro añadas han visto retalladas a oferta en máis do 60%, ou as listas de interinos, que tamén se han visto achiquidas. O que acucuta debaixo distos retalles é a aplicación das teorías neoliberais imposadas por o FMI e adoptadas tanto por o PSOE, a RAN estatal, como o PP nas súas comunidades. Teorías que se la aceptan en falsos supuestos ya que retallando en el sistema de bienestar y en los servicios públicos no cabidamos, ya que esos dineros se trasmudan a la empresa privada. Los ejemplos en Madrid son asabelos, escuelas y hospitales construidos con dineros públicos y entregados a la empresa privada para la suya gestión. Malas que ya plegado o PP a o poder en Aragón, las noticias de la Consellería de Mostranza han ido en la misma andrecera que los suyos colegas de Madrid. En el mes de julio anunció la posibilidad de concertar, y es decir, privatizar con dineros públicos, la Mostranza de 0 a 3 años y el bachillerato. No contenta, va a anunciar fa poco la posibilidad de privatizar las carreras que estasen deficitarias en los campus de Teruel y Huesca y pasar hasta la Universidad Privada de San Xorxe de Zaragoza. Pero mientras se fa pública esta declaración de intereses, en los centros públicos de Aragón han de entrar las estixeras das retalladas, ata más de que tanto a consellera da Mostranza, Dolores Serrat, como a presidenta da comunidad, Luisa Fernanda Rudi, se encerrina en decir que no vina de retalles, cual cosa falsa de todo. Y de nuevas, en sirva una muestra de ejemplo. Supresión de programas educativos como invitación a la lectura, aula de cine y matemáticas, programas con gran éxito y demanda en los centros. Supresión de 17 asesores laborales en los CPRs, colegios públicos rurales. O 50% de las reducciones de jornada de mayores de 55 añadas no se han cubierto en los colegios. Retalles en el programa 2.0. Ve a muchos centros aunque ya no van a plegar los ordenadores que ya eran previstos. Retalles en plazas, programas, servicios de bibliotecas en centros como o Instituto Blecua o Pirámide o Colegio Público Almozara y se amplan las horas lectivas en centros como Instituto Mor de Fuentes de Monzón o en Instituto de Mequinensa. Retalles de maestros en los centros de educación de adultos. Por mucho que se niegue evidencia por parte del Gobierno de Aragón, los retalles son plegados y serán mucho más firmes, tal como anunció en julio a consellera a los sindicatos de la mesa sectorial, preveniéndonos de que en el curso 2012-2013 los retalles serán más graus. Desde CGT animamos a vos y a los docentes a denunciar todos los retalles y a participar en todas las movilizaciones contra esta situación. No cal quedarse esperando bajo el clima de conformismo. Con buenas noticias desde el blog de Andorra Antifascista, andorraantifa.noblezabaturra.org. A la fin, extrema derecha no se presentará en Aragón. Según esos datos aparecidos en OBOE, las venientes elecciones de OBINENE, la recandidatura neofascista o de extrema derecha se presentará por vía de las circunscripciones aragonesas. Todo tiene suyos pros y suyos contras. A Zagra ley electoral que aprobó el Parlamento Español impuso que presentase a las elecciones que le va a replegar un porcentaje determinado de asignaturas en cada circunscripción. Esta ley antidemocrática ha feito honra a fenos una idea de la presencia real que pueden tener los partidos de extrema derecha. En el caso de Aragón, ha quedado contrademostrado que Garra Partido cuenta con un refirme destacable, lo que nos alegra y tranquiliza. O caso de Democracia Nacional. Sabébanos que podían estar replegando asignaturas de poder presentarse por la circunscripción de Teruel, que administraban unas 130. Pero lo han feito siempre en el ámbito privado, y eso pensamos. El feito de que no hayan puesto a reunir un número de avals tan chicot, da buena prueba de la poca presencia que tienen tanto en nuestro lugar y comarca como en la restada provincia. Tiendo fiasco electoral que sufrieron en Nariño, ahora una trasferra en no poder presentarse aún totalmente neva más fuerza. En el conjunto del Estado, Democracia Nacional no más ha conseguido presentarse en tres provincias, todas castellanas, Soria, Valladolid y Guadalajara. A que estase una de las suyas plazas fuertes, Burgos sufrió la espaldadura con una masiva fullida dos que estieron los suyos militantes. Con estos nuevos problemas, esperamos que por fin Democracia Nacional confronte o suyo total a Cotole, lista lacra que nos ha rondado por las nuestras tierras, desaparezca. Con suerte, luego veremos la disolución de este partido neofascista. A transformaciones. La resta de extrema derecha también ha sufrido un importante retacule. Anteriormente, el Estado facilitaba a presentarse en todas las circunscripciones, pero con esta nueva ley, que repetimos, no compartimos en absoluto, las candidaturas se han reducido notoriamente, cubriendo un censo electoral muy reducido. España 2000 nomás se presenta allí aún ya más fuerte, en Valencia y Castellón. Plataforma per Cataluña en las cuatro provincias catalanas. Falange Española de las Jons aconsegue presentarse en Ávila, Córdoba, Valencia, Segovia, Sevilla y Valladolid. O futuro. Esta nueva situación de desavantalla clara en la que se trova a extrema dreita puede empentales a hacer nuevos movimientos. Esa división estía siempre a suya perdición y hay peligro que de impuesto vinene principien un proceso de unificación que les permita salvar mejor a nueva ley electoral y cubrir más censo. El peligro no disminuyó, en cara que capaus de van las elecciones continuarán estando una colleta que no podrá fagocitar a la dreita liberal. Según tes como avance a crisis social y los movimientos anticapitalistas, podrían recibir o reforme dreito de la burguesía españolista. Cabe para firme cuenta porque en cara continúan así. Ya habéis visto pues que bueno, en esta ya hay una buena noticia en cara que tiene los suyos pros y los suyos contras. También pros formaciones da cucha pues no han puesto presentarse con esta ley antidemocrática. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Continuamos en Radio Topo en 101.8 FM en Fendorella. Y ahora todos íbamos a charlar de la moceda revolucionaria en Asturias, aun ver los representantes de la cucha independentista aragonesa de aquel Urroya y Purna y Estieron. Este es un artículo sacado do blog de aquel Urroya. Aquel Urroya y Purna comparten un día de la moceda revolucionaria especial junto a Darreu. La solidaridad internacionalista ya es nuestra mejor arma. Y el arma que teme los poderosos, a burguesía. Por eso se esfuerzan en hacer tremolar a la juventud y a la clase trabajadora. Nos tienen medrana. Tienen medrana a que sigamos organizados, a que crezcan cada día más las organizaciones revolucionarias, que podamos plantar cara y sigamos nosotras y nosotros os que hagamos tremolar los suyos privilegios. Este pasado cabo de semana, una delegación de Purna y de Clau Roya y estemos en Odilla de Mocedad Revolucionario, en Asturias, junto a las compañeras y compañeras de Darreu, organización revolucionaria, independentista y de clase chirmana. Podíamos comprobar los ranos de represión que vive el pueblo trabajador y la juventud asturiana. Plegamos o viernes y estimos recibidos por una colla de Guardia Civil, o que iba hasta el número de control de drogas y de armas, según te nos dijeron, se tornó en un vergüenoso control político en cuanto trovaron o material las nuestras organizaciones que portábamos en el auto. Con actitud fascista y chulesca revisaron todo el auto después de comprobar o señales, panfletos, chambretas y libros que portábamos. Sin dejar a suya traza más clista de actuar, rebaixando a las compañeras y haciéndolas invisibles, tractándolas de ignorantes por feito de estar mullers. Esas trazas de actuación nos dejan cada día más esclatero o grande democracia del Reino de España, y nos reafirman en nuestras convicciones anticapitalistas y transformadoras. Una vegada y plegaos a Langreu, a un iba a estar o día de mozada revolucionaria, nos trovamos con que a charrada do sindicalista Cándido se lleva convertido en una asamblea tabellar que se feba con la ilegalización por parte del Concello de Langreu do espacio a un iban a estar todas esas actividades do DMR, do día de mozada. A legalización dos actos y a persecución de Darreu me empachó que el sábado de Maitín se facieran partidas actividad programadas y a pesar de todo pudimos disfrutar y aprender con experiencias chocos tradicionales do país asturiano. De tarde se facía un auto homenaje no monolito de Belarmino Tomás y una manifestación contra la represión y la criminalización de la juventud y por una Asturias libre y socialista. Comprobamos que la juventud revolucionaria asturiana no se amedrenta con la represión do PSOE, sino que creixe. Esas propias contradicciones del sistema capitalista, junto al inventón de la clase trabajadora, serán las que conduzcan inevitablemente al pueblo asturiano a estar libre. Dende Purna y a Cleu Rolla, nos enfulgamos a sabelo de haber compartido esta experiencia, de haber participado junto a nuestros y a nuestras compañeras y compañeras asturianas, y de haber en principio a teixer unos filos de unidad que, junto a otras organizaciones revolucionarias de todo el Estado, esperemos faigan tremolar o solacez del Reino de España y del sistema capitalista que empara. Entre Devana Choventú que luita, a luita ya el único camino, en tanto Aragón socialista, puxa Asturias de Xebra. Isto que tosta leiu o compañero yo que pasou en Asturias este cabo semana pasado, imos agora tamén ao norte del Estado, a Galiza, e tacharatos de dos novos casos de represión contra o movimento independentista. Dos novos capítulos de atosigamento policial a independentistas galegos. En os zagués días, os dos cuerpos policiales españoles, a Guardia Civil e a Policía Nacional, practicón alo menos dos operacións endrezadas a sorrontar xovens independentistas, o tempo que buscaban informacións dos suyos intereses. Localizadas as dos en Vigo, ciudad, aunque a presencia policial se lle tornando a fogán en os zagués tiempos con o pretexto de la actividad da resistencia galega, estiveron denunciadas por os protagonistas involuntarios al organismo antirrepresivo CEIBAR. Un casal de independentistas que compartía piso con otras dos personas fue objeto de una realizada operación de espionaje. Una de las compañeras de piso fue citada por teléfono en una cafetería por una chenda colla armada para controlar a suya situación en el Estado español y para comprobar que se trovaba bien. A mesacha, que ya es latinoamericana, decidió de acudir a la reunión a tamás do extravagán que le resultó motivo. No existen estas reuniones que preocupasen por el bienestar de los latinoamericanos. Y do feito de estar convocada en una cafetería en cuentas en un local del Estado. En la reunión, a Choven quedó espantada con la cantidad de información que a Guardia Civil, que se presentó ya mostrándole la placa y afirmando clamase Sara, mandullaba sobre ella. Ao luengo de una hora, a tal Sara mantenía una charrada en tono distendido, amable y confitado, procurando de estreitar a relación sin entrar a fondo en ningún tema, en cara que de cabo cuan eslizase se veía pregunta sutil sobre los compañías de piso o su cherindo se amenistaba la duya económica o un puesto de treballo. A la fin, avisó que estos contactos se mantendrán mientras todo tiempo que a mesacha permanezca en Galiza, con que cada semana o 15 días, cuando vaise de Coruña, aunque dició que treballaba a Picoleta, la citará a charrar. Dende Ceibar, consideramos que somos de van de una chugada do Ministerio de Interior de tener acceso a la vivienda y disponer de más información sobre los militantes y animan a continuar dando a conocer estas prácticas del Estado. También avisan que continuaremos cusirando de van a posible continuidad a la presión entre esta moza de articular una respuesta. Abordache y retención de maitinada. También en Vigo, cuatro militantes de AMI, Asamblea da Mocidade Independentista, estuvieron abordados de maitinada este cabo de semana pasado cuando viajaban en un auto por un camión rural. Después de que se les trescuzase un auto policial, os dos vehículos de la Policía Nacional se sumaron a la operación, obligándoles a baixane, cacheándolos y registrando el auto. Os mantenían retenidos mientras una hora, y se sucedieron las amenazas asinas como las preguntas de mena política, relativas a la resistencia galega y al independentismo en general. Operación, que estuvo precedida horas antes por una identificación de los mismos militantes en Óbico de Bouzas, cuando caminaban por la carrera, estuvo justificada en primer término como un control cutiano, mas en pasados minutos cambió no discurso y afirmó estar en situación de alerta por risque de atentados independentistas. Os policías requisón bella documentación y una chicota navalla, por la que afirmó se recibirá una piñora. También querían requisar bels sprays en cara que no llegaran abiertos, pero los militantes consiguieron recuperarlos en un escudo policial. Otras víctimas. Este es un artículo que hemos quitado del blog luchadisidente.wordpress.com. Gracias a la página Euskal Memoria he puesto a quitar el listado de víctimas. No son víctimas de ETA, no son las 800 víctimas que ha dejado a banda y que suyo número se encargan muchos de remerar y estregar como arma política de plato en plato y parlamento a parlamento de perjudicar a un partido y beneficiar a otro en calcular el número de votos logrado. Son las otras víctimas, as que no mellor dos casos si se olvidan, porque no caso que no se ni se olvidan, se enfaltan y denigran, encenegao el Estado en no reconoiselas como víctimas. En este listado de 400 personas asesinadas dende os años 60, dica la actualidad, por as fuerzas del Estado en todas as suyas dimensións, vía fusilados por o franquismo, asesinados en atentados do GAL, torturados en dependencias policiales, asinas como asesinados en feitos aislados como consecuencia do conflicto vasco, consecuencia do que o conflicto vasco significa en a sociedade española. En Yai, vel conexíos miembros de ETA como Argala, Chiquillo Taegui, atros que simplemente y pasaban, y que o suyo único delito estió estar vasco, Aberchale y de Cuchas, como Ángel Berrueta, asesinado a tiros por una escolta de UPN en 2004, o Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, asesinado en Calderón por acoya neonazi de Atlético de Madrid, Bastión. También Ille Germán Rodríguez, asesinado en San Fermín de 78 por la policía de un disparo en Otozuelo. O Miquel Zabalza, torturado y ca morir por a Guardia Civil de Incharrondo y amagao en o río Bidasoa. Son eles os nunca no pro insultados por España. Cuando uno se arriesga a remerar a existencia de estas 400 víctimas, o gobierno español, o PP o PSOE, o la UBT, se encargan de clamarlos verdugos y te acusan de situar a las víctimas de ETA ao mesmo rán dos suyos verdugos, como si estas 400 personas estasen forzosamente as responsables dos atentados de ETA. Un comportamiento tan fundament ruin no más puede venir por ignorancia y no más por a maldad, en o suyo encerrinamiento por simplificar o conflicto vasco y de amugalo a dos únicos bandos, os asesins de ETA y os suyos asesinaos. A la fuerza anda a magar estas 400 personas, pero ta que no sean ni se obliden, aquí las traigo, iso que soy poco amigo de fer servir os muertos ta metelos de encima da mesa, ta demandar cuentas, como tanto les cuaca fer a PP y PSOE en a suya deriva necrófila. Estas personas tienen cara, como se puede ver en la pachina de bandita. Tienen nombres y apellidos, tienen familia y en o suyo pueblo, de tasamen 2 millones de habitados, todo mundo se conoce. Y por tanto, ye inútil negar a las víctimas de un costado cuando ve 400 familias enteras que saben muy bien y conocen muy a man lo que ye a violencia que ha derivado este conflicto político, ta que continúen negándose en a calificarlo como tal y a buscar una solución que repare a las víctimas y tranque o mejor posible a las nafras freitas. Pues este texto, como te decía, nos he quitado de o blog luchadisidente.wordpress.com. En Radio Topo y ahora tosimos a recentar las convocatorias que tenemos esta semana. La semana venía en principio o noviembre antifascista, que organiza el coordinador antifascista de Zaragoza y el bloque independentista de Cuchas. La semana venía en todos lo presentaremos como cal y pues todos comentamos que el martes 1 a la 1 de la tarde en la carrera mayor 56 y habrá un vermú vecinal presentación de noviembre antifascista 2011 que ya habrá y serán Daniel Rabanaca y DJ Bob. Ya la semana viniente os comentaremos arrestado programa y todo eso. O viernes 28, dende as 8 da tarde, na sala La Bóveda do Cubillar de Zaragoza, na carrera Prédica 270, nas 8 da tarde tenemos unha charrada e tertulia de entrada libre, debatimos o futuro, construímos COP 57 da Cooperativa de Finanzas Éticas. Conclusións da trovada estatal de Finanzas Alternativas, de que estío o pasado cabo de semana en Barcelona, 21, 22 e 23 de octubre. A la media tas 10, y habrá un concierto en acústico de Mayacán, en ese mesmo puesto, con un bono de refirma de 5 euros. Y después, cuando remate el concierto de las 2 y habrá fiesta de entrada libre por unas finanzas alternativas y solidarias, organizado por COP57 Aragón. Y también en la Copa de Torrero, este cabo de semana, viernes, sábado y domingo, se celebrará o Tattoo Circus, aún varios tatuados, pues por precios más reducidos, podrá, pues, serán tatuajes y demás. Y también habrá, pues, actividad varias, pues, conciertos, chentas, charradas y todo eso. Lo que se recaude, pues, irá destinado, pues, a gastos judiciales y asinas. Pues esto ha estado todo de Fenderella de Güell. Ya sabéis que nos escucharemos la semana venient aquí os jueves de 6 a 7 de la tarde, que también podéis escuchar en nuestro blog en los vínculos, pues estos programas grabados en fenderella.wordpress.com, y que pues cosa que nos escuchamos la semana venient. Y ahora os dejamos con una canta traducida como siempre. Betagarri, egan egin dezaket, ta que odilla no remate, anoi vine a buscame, y no quiero que a luz do maitín a mostre dolor das mías glarimas. Tuya eras o cielo das mías nueis, a tuya la mía riseta, pero hue a estrelas a mortau, si estío bella vegada en chegada. Cuando silencio llega a mi felicidad, el infierno no lle malo y o cielo bueno. Me puedes trucar de camatame, me puedes trucar pero no te quiero. Soy libre, de fero que quiera, soy libre, no tamen isto, soy libre, no me voy a callar, soy libre, puedo volar. Aún son las nuestras huelladas, cuál allá nuestra canta, como yera taparda a la vez, de nueis, o que me decibas besándome. Cuando silencio llega a mi felicidad, el infierno no lle malo y o cielo bueno. Me puedes trucar de camatame, me puedes trucar pero no te quiero. Soy libre, de fero que quiera, soy libre, no tamen isto. Soy libre, no me voy a callar, soy libre, puedo volar.